Capítulo 15 y 16 del libro de Isaías. Versión de la Biblia Reina Valera Antigua. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Capítulo 15. Carga de Moab. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será raída, y toda barba se mesará. Ceñiránse de sacos en sus plazas, en sus terrados y en sus calles aullarán todos descendiendo en llanto. Esbón y Eleale gritarán, hasta Jahaz se oirá su voz, por lo que aullarán los armados de Moab. Lamentaráse el alma de cada uno de por sí. Mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas y secaráse la hierba. Marchitaránse los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, llevaránlas al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los términos de Moab. Hasta Eglaim llegó su alarido, y hasta Beer-Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se henchirán de sangre, porque yo pondré sobre Dimón añadiduras, leones a los que escaparen de Moab y a las reliquias de la tierra. Capítulo 16. Enviad cordero al enseñoreador de la tierra, desde la piedra del desierto al monte de la hija de Sión. Y será que cual ave espantada que se huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Séles escondedero de la presencia del destruidor, porque el atormentador fenecerá, el destruidor tendrá fin, el hollador será consumido de sobre la tierra. Y dispondráse trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Oído hemos la soberbia de Moab, por extremo soberbio, su soberbia y su arrogancia y su altivez, mas sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis por los fundamentos de Gir-Jareset en gran manera heridos. Porque los campos de Esbón fueron talados, y las vides de Sibma, señores de gentes, hollaron sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jacer, y extendídose por el desierto. Extendiéronse sus plantas, pasaron la mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Jacer la viña de Sibma. Embriagarte he de mis lágrimas, oh Esbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá la algazara. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador, la canción he hecho cesar. Por tanto mis entrañas sonarán como arpa cerca de Moab, y mi interior en orden a Kir-Jareset. Y acaecerá que cuando Moab pareciere que está cansado sobre los altos, entonces vendrá a su santuario a orar y no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Empero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como años de mozo de soldada, será abatida la gloria de Moab, con toda su grande multitud, y los residuos serán pocos, pequeños y no fuertes. Fin del capítulo 16 del libro de Isaías.